Lesson 7. Sentence Builder 1. ¿Cómo estás de tiempo? Do you have time? How are you doing for time? ¿Qué tal si nos encontramos para almorzar? How about if we meet for lunch? ¿Qué te parece si nos reunimos al mediodía? How about if we meet at noon? ¿Conoces el lugar? Do you know the place? ¿Qué tal si vamos al cine? How about if we go to the movies? ¿Tienes la cartelera de cine a la mano? Do you have the movie listings handy? Quedamos a las 8, ¿no? We meet at 8, don't we? ¿Por qué no escogemos una comedia? Why don't we choose a comedy?